Bueno, mi nombre es Silvello Antonio, soy el campeón italiano, manejo muy bien el castellano, por eso ahora me pueden entender. Bien, linda, linda. Cañuelas, una ciudad muy linda, con muy linda gente, muy cálida, donde fuimos muy bien recibidos, la verdad. El aplauso se lo damos nosotros a la gente de Cañuelas. Sí, sí, mi personaje es una clara demostración de que hoy en día tu identidad sexual no te define como persona, como quien dice. ¿Por qué yo, al elegir un sexo, pongámosle, diferente al de los demás, no puedo luchar ni puedo medir mi fuerza como con cualquiera? Creo que ese es el mensaje, de que acá luchadores somos todos, más allá de nuestra elección sexual. Yo ya he venido acá a Cañuelas a luchar hace muchos años, al Club Cañuelas, con Titanes en el Ring. Yo tenía otro personaje, Titanes en el Ring, y hemos venido a luchar, y la verdad que es un pueblo que le gusta la lucha, porque hoy está lleno como aquella vez. Y nada, fue volver un poco atrás en el tiempo y recordar lo cálida que es la gente de acá de Cañuelas. Muchas gracias. No, por favor, gracias.